Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y hoy, pues, hoy toca capitulito romántico, yo diría. No es San Valentín, pero bueno. Algo menos serio, menos... Claro. Más de comedia romántica. Claro. Hemos seleccionado... bueno, hicimos una lista al principio de... ideas que teníamos de películas de comedias románticas. Sí, y al final surgieron muchas. Sí, al final, al principio, al menos a mí, siempre me surgían más drama que comedias, la verdad. Sí. Entonces ha habido que cribar un poco, pero se ha conseguido y ya es pura comedia. Sí, y vaya, tenemos opciones que probablemente algún día hagamos una segunda parte porque hay películas para hablar. Sí, hay muchísimas. ¿Muchas? Muchísimas. Pero mucho una selección así un poquito variada. Yo creo que bastante es. Variada hay de todo. Sí, sí. Sí, sí. Así que nada, quien quiera empezar. Tú misma. Vale. Pues traigo una bastante nueva que es The Idea of You del 2024 que la dirigió Michael Swatter o... Lo siento, sigo algo mal. La pronunciación pues no es siempre muy fuerte. Y está basada en la novela de la misma, del mismo nombre, que fue escrito por Robin Lee, que está protagonizada por Anne Hathaway y Nicolas Galitzine. Otra vez, lo siento, porque ese apellido es complicado. Sí, sí. Y interpreta los papeles de una madre divorciada y el cantante de una boy band que se llama August Moon. Y pues se conocen cuando pues la madre acompaña a su hija y a la amiga de la hija a Coachella. ¿Os suena un poco Wattpad fanfic? ¿Por pues, dónde van los tiros? Eso es. Exactamente, es un supuesto fanfic de One Direction, así que mis fangirls, mis girlies, esta es vuestra peli. Dicen que era, de hecho, bueno, explícitamente... No, explícitamente la gente lo dice en internet que el personaje de él es Harry Styles. Se nota un montón. Cómo vaya. Actúa en la peli, se le ve. O sea, es que se le ve y está muy guay. Y tengo que decir que las canciones de la película que son originales, yo me las escucharía, tipo fuera de la peli, ¿vale? Ah. Pero bueno, es una banda ficticia, así que no me quiero hacer ilusiones porque no la voy a ver nunca. Así que bueno. ¿Tú te la has visto? Yo me la he visto. ¿Y tú fuiste capaz de acabártela? No. Perdón, pero es que... A ver. Bueno, a ver, también te digo, no he tenido mucho tiempo. O sea, que si hubiera tenido algo más de tiempo, la hubiera terminado de ver, pero la tengo ahí a media, la verdad. Yo es que es la típica película que me he puesto tomándome algo. O sea, la típica película de, bueno, pues me la pongo. Y encima, sí, sí. Es que lo peor es que encima la disfruté. ¡Claro! Hasta cierto punto la disfruté, porque Anne Hathaway... Mi chica, o sea, para empezar, la mejor. Para, la mejor. O sea, ¿qué pacto con el diablo ha hecho Anne Hathaway? Que no pasan los años por ella. Ya, sí, está igual. Porque hace de una madre y parece que tiene la misma edad que él, ¿sabes? No sé, yo flipo. Yo quiero ese mismo pacto. Pues sí. No, y él también, o sea, el Nicolás... Yo es que a él lo conocía porque... ¿De qué? De la película de Wine Royal Blue, que... Está en mi top 4 de Letterboxd, además, que es la adaptación de uno de mis libros favoritos, así que está todo en concordancia. Perdón, gente, yo no la he visto, ¿eh? Ya. Yo tampoco. Bueno, no pasa nada. Tendré que verla. Les obligaré a verlas y en otro capítulo pues la comentaremos. Sí. Y como lo acabo de decir, en episodio estáis obligadas a hacerlo. Así que... Sí, sí, sí, lo haremos. Y sí. Nada, pues la película, la otra, la de Wine Royal Blue, básicamente Nicolas hace de él... hijo, el príncipe de Inglaterra, y se enamora del hijo de la presidenta de Estados Unidos. Todo muy romántico. Wow. Esa sí que es comedia romántica de la buena, porque hay mucho romance y hay mucha risa, y el libro es una obra de arte, así que bueno. Otro para mis girlies por aquí. Y nada, esa... Que sí. No sé, ¿qué queréis decir de esta película? Yo quiero decir... The Idea of You. Es que a mí esta película me hizo gracia, me parece... entretenida, escenas de sexo. Girl. Yo no las recuerdo tampoco tan. A ver, no son tan, pero para ser una película, por así decirlo, mainstream, Todo lo que sea para adolescentes mainstream tiene una escena. Eso es verdad. Yo de pequeña eso no lo veía ni de coña. O sea, de pequeña me refiero a hace 4 o 5 años, ¿sabes? Tampoco... No, pero incluso, o sea, pero viendo con tus padres una película de, por ejemplo, Cameron Díaz, ¿vale? yo veía que se daban más de un beso y se daban como, sí, o sea, como cuando se acercaban y ya era en plan... Es que eso ha evolucionado un poco ya, es sí. como... Para se empezar, porque yo creo que este tipo de pelis antes iban como a tele. Y claro, tú en tele no puedes poner cualquier cosa. Justo. A mí ahora es plataforma, ¿eh? Tú tienes que elegir verla. Y si eliges verla, ya sabes más o menos qué te puedes encontrar. Uh-huh. O sea, es como que está más oculto que, por ejemplo, si lo pone... Si está hecho sí, para tele. De peli de 9 y media 10, ya. Sí. Pero a ver... Vamos, creo yo, no sé. Por defenderla, entre comillas, veo normal el momento del tono sexual porque una madre se va... O sea, va a estar relacionado con el cantante de una banda porque siente esa atracción, no porque se enamore a primera vista, porque es una señora ya hecha derecha, que lo de los flechazos... A ver, la pues historia ya lo dejó no, atrás, ya, ya. ¿No? La historia es un poquito, un poquito rara, porque yo me pongo en el papel de la hija. O sea, la hija es fan de esa banda. Imagínate... Es que es muy raro, ¿eh? No sé. Es que es muy raro. ¿Cómo...? O sea, no quiero poner, no quiero decirlo explícitamente, pero es muy raro. Pero, y, o sea, el fanfic en el que está basado, en teoría... Bueno, o sea, es así no sé también. Si oficialmente fue fanfic, pero obviamente está basado en One Direction y se ha hablado bastante. Lo que no sé es si se publicó primero en alguna plataforma tipo Wattpad con los nombres de la banda tal cual, y luego cuando se publicó en físico pues se le cambiaron los nombres y punto. Pero sí, o sea, se supone que Harry Styles... Hombre, pues, si alguien sabe y yo tiene creo, o sea, yo datos digo, curiosos sobre esto, estaría sí, muy guay sí. 80% segura de que fue así, pero... Está claro. Pero hombre, vaya. Es que todas las referencias que tira, cómo le caracterizan a él, cómo está caracterizado la banda... Vamos. No sé. Tiene sus cosas, la verdad. A mí me gusta. A mí me encanta porque es The Best of Both Worlds, una... Comedia romántica, One Direction, Harry Styles, Anne Hathaway y Nicola Calice, que me encantan los dos, así que yo no me puedo quejar. No es la mejor película que he visto, obviamente, o sea, hay muchas mejores y dentro de comedia romántica hay muchas mejores, pero es una que me veo sin problema y me gusta la musiquita, así que... A tope. Para mí es un poquito slay, así que... Sí, yo es tengo slay. Que seguir viéndola. Estaría bien. No, sí, sí. Sí. Bueno... ¿Explico la mía? Sí. Venga. Dale caña. Bueno, yo he traído como primera propuesta, y vamos haciendo en plan tu propuesta. Sí, sí, sí. Vale, vale. He traído como primera propuesta 500 días de verano de... 500 Days of Summer. Sí. Que en inglés tiene bastante más sentido. 500 Days of Summer. De Mark Webb, del 2009. Mm. Bueno, esta película creo que todo el mundo la conoce hasta este punto porque... Y si no la conoces, has visto el típico clip el de... El clip de... Y de hecho... Y de hecho... Sí. Metan clip. Y, o sea, la peli está guay. La peli, pues, habla de Tom, que está interpretado por Joseph Gordon-Levitt, actorazo, y que se enamora de Summer Finn, que es Zoe de Chanel, mi chica, la verdad, otra actriz que es que adoro. Y nada, y es pues una mujer que ya es un poquito libre, o sea, ella no se quiere comprometer del todo con él, y entonces como que está de idas y venidas, lo que ahora llamamos situationship, ¿vale? Literalmente, pues sí. Esto es la situationship, dos puntos la película. Tal cual. Que es que, o sea, porque al final él, y yo creo que es la película a mí me hace gracia porque él es como que sufre más que ella. Ya. Vale, y entonces como que él es pero tú le ves y está porque en plan son, yo creo deprimido. Que son como las dos caras de la moneda. Total. O sea, uno es como el idealista, el romántico, y la otra es como la más racional, que luego se da cuenta, ¿no? Digamos que le pasa. Sí. Y lo entiende a él. Pero claro, él luego le jode. Hombre, porque claro. Evidentemente se ha dado cuenta, pero no con él. Eso es. No, y que joder, o sea, al final ella... lo típico que hay una escena en la que le reprocha que dice es que íbamos a Ikea juntos a ver muebles y ¿sabes, no? Y teníamos relaciones sexuales en la ducha y ¿sabes, no? Y es como que eso no son amigos, ¿sabes, no? Pero si es por mí lo llamo novio y a tomar por saco ya, pero es que ella es como we're friends, ¿sabes, no? La tía está todo el rato justificándose y aquí abro debate y ya lo he abierto con vosotras varias veces. ¿Sois más Tam o más Summer? Más Summer. Yo más Tom. O sea, Yo como que hay días que digo, qué tontería lo de que va a encontrar a tu alma gemela, no sé qué. Pero en el fondo siempre tengo la esperanza como de... A ver, sí, pero... Es real. Sí, que sí, vas a encontrar a esa persona y que el destino juega parte en ello, etc, etc, ya. etc. Porque he crecido viendo Disney y viendo todos los libros románticos del mundo, etc, etc. Y yo quiero eso. A ver, ya. O sea, yo creo que... A ver, ella en el fondo también tiene esa cosa de... Ella también es como... Sí, o sea, ella es romántica cuando quiere. Es romántica cuando quiere, pero ella no lo ve como algo súper realista de que vaya a pasar 100%. Justo. Yo creo que ella tenía la mentalidad de, vale, esto puede pasar, pero es como muy difícil de que pase, ¿no? Sí, es muy ajeno. Ella parte de la base de que, y se lo dice a él desde el primer momento, yo no me quiero enamorar, ni quiero... malgastar el tiempo de cara a tener una relación para que luego encima yo me quede mal y tú te quedes mal y joder, punto válido. Tú escuchas eso y dices sí, es que tiene estamos razón. De acuerdo en eso, es que tiene razón, pero claro, ella es verdad que lo lleva un poco al extremo con él de decir no, es que ya no sé, sí, pobre, no sé, pobre Tom, estáis casi un año ahí de ida y venida, más venidas que ida y de repente es como no, jaja. Yo entiendo completamente que él le dé un brote psicótico de... Yo lo entiendo. De voy a romper toda mi cocina, sí. Esa cosa. Porque ya, yo creo que en su cabeza tenía ya la idea de... Esto es para siempre. Además, él con lo... Como es de... Se creía que era el destino que le había puesto ahí para él. Y que era el amor de su vida. Y de repente, en un microsegundo, en una conversación, se te cae todo abajo. Y además, la hermana tiene mucha razón cuando dice... ¡Ay, sí! Cuando eches para atrás a recordar todo... En vez de recordar solo lo bueno, recuerda lo bueno y lo malo. Porque es verdad que tenía muy idealizado la relación con Summer. Y eso suele pasar mucho. Que digo, joder, con la hermana, con la chiquita que es... Mulita. Mulito. Yo a mí me hace gracia los memes que hacen de él cuando hay el plano en el que él está caminando súper feliz. Sí. Y ponen arriba lo típico de yo si no hubiera conocido a esa persona. O, yo, o lo típico de yo cuando me destrozaron toda la vida. Y es el plano de él cuando va súper deprimido al trabajo. A mí lo que me parece mal es cómo jugó con él. Porque al final no fue... Bueno, realmente fue clara con él. Sí, sí fue clara. Fue clara pero con luego, él, pero tenía que haber cortado directamente el contacto con él y ni siquiera darle bola de ningún tipo porque él se emocionaba rápido. Además, cuando la conversación de en el coche, dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hay entre nosotros dos? Dice, no sé, yo estoy feliz, tú estás feliz y pues ya está. O sea, yo creo que esa conversación yo la tengo con alguien y a mí me está dando pie de, somos los dos felices, en un futuro vamos a seguir siendo felices. No de... Es que hay gente muy retorcida, Ya, no sé, pero... Es que hay gente muy retorcida, o sea, pobrecito. Mi conclusión es que pobrecito Vamos aquí a ver muebles juntos, estamos prácticamente viviendo juntos. Pasamos casi 400 días literalmente haciendo de novio sin ponerle la etiqueta de novio. Todo el mundo sabe lo que está pasando con nosotros. Vais a una tienda de vinilos. Que eso a mí me pone nerviosa, Y ahora, pues, mientras nos tomamos unas tortitas, te cuento que, bueno, pues que no funciona. Y de repente, pues, bueno, no voy a hacer spoiler. Ya, es que hay que verla. Bueno, sí. Hay que verla. Hay que verla, tenéis que verla. Pero pega plot twist y ya está. Sí. Que no. No sé, a mí me encanta mucho la secuencia en la que él se imagina toda una vida con ella. ¡Ay, ya! Esa secuencia es súper, súper buena, pero porque lo describe todo muy bien. Total. Porque todo lo que no pasó, que podría haber pasado, ¿no? Eso es. Sí, cuando es la pantalla dividida de expectation y reality. Sí, que además, ¿cómo lo compara? Si te pones como que son detallitos que cambian y es como, joder, es que está a punto de ser lo que él quiere. Pero ya... Pero no. Claro. Sí, y de hecho luego ya hace boom y ya ¿Y no podemos hablar de la banda sonora? Yo llevo 2 días en bucle con los Smiths. Yo es que, please, let me get what I want this time. Ya, ese es un temazo. Temazo. Temazo. Ese álbum de los Smiths, por cierto, ya terminó con eso. Pero... Es el de... ¿Se llamaba Louder Than Bombs? Creo. Puede ser, bueno, puede ser, sí. No lo sé. Inserto el álbum. Pero sí que es... O sea, la banda sonora es muy buena, es súper guay. Las camisetas que saca él con las referencias de música, en plan saca la de Joy Division, la de The Clash, y en plan... Chico, te entiendo. Chico, te entiendo, te entiendo. Pero no sé, que sí, que tenéis que verla si no la habéis visto. Y es muy buena, y es una comedia romántica que a mí me gusta. Bueno, comedia. Al principio lo dice, no es una historia de amor, sino una historia de chico con esta chica. Eso es. Y pasan cosas. Y pasan cositas. Ya está. Vale, muy buena. Sí. Venga. Pues, vale. Da tu primera. Necesito el guión, por fin. Gracias. Que hemos tenido problemas con la impresora. Hoy ha habido problema logístico. Sí. Pero bueno, como somos buenas amigas, compartimos. Claro. Eso, eso. Vale, yo ya estoy viendo la primera. La primera es cómo perder a un chico en 10 días. Wow. Que yo creo que es posiblemente de los últimos años la película romántica de comedia por excelencia. Y sí, wow. Posiblemente. Años, o sea, sí, sí. Bueno, es de 2003, de Donald Petrie. Espero que se pronuncie así. Y sigue la historia de Andy Anderson, Kate Hudson, una periodista que escribe un artículo sobre cómo hacer que un hombre la deje en solo 10 días. Para ello, elige a Ben Barry, que es Matthew McConaughey, un publicista que irónicamente ha apostado que puede hacer que una mujer se enamore de él en el mismo tiempo, sin saber realmente de las verdaderas intenciones del otro. Ambos embarcan en un divertido y caótico juego de manipulación que lo lleva a sentimientos inesperados. Yo, de verdad, es que lo que yo me puedo decir con esta película, porque sí. Es que a mí me encanta la... Sí, a mí me encanta cómo la creación de la situación es incómoda. Sí. Es todo muy, muy gracioso. Muy como, yo qué sé, la de... Por ejemplo, la típica, la de la Coca-Cola. Esas que están además, en mitad de un partido de... Mítica. Sí, sí, es, muy mítica. Es la que gente eso, la hace. Eso, gente... Sí. No, no, eso yo... Mira, yo frecuento. A mí me sale un montón de gente. Yo sí. frecuento bueno, estadios sí. y es lo típico de... ¿Me traes un perrito? Claro, o sea, la escena es la típica en la que ella está ahí. Están en medio del partido de los Knicks de baloncesto y están como al final, está acabando el partido. Y ella le empieza a decir... Tengo un montón de sed, ¿me puedes traer una Coca-Cola, por favor? Y él claro, va corriendo. Él va, tiene que volver dos veces y se pierde todo el partido al final. Pobrecito. Y tal. Sí, y es algo que se ha hecho muy, muy famoso en redes sociales, lo de hacer eso para joder a tu novio. Yo no haría eso, sí, tío. Pues, no, pero no es tampoco. Como que lo hacen, sino como que están como en un partido y dicen, es el momento correcto para pedirle a mi novio sí, que vaya por una Coca-Cola. Sí, es verdad, es verdad. Es como, me encanta. Sí, que es lo típico de extra time, tanto sí. en el baloncesto como en el fútbol, lo típico de, es el momento. Sí, no, yo no lo haría. La situación. No sé, sí. pero para mí de los mejores personajes de la película es la planta del amor. Sí. Tipo, es que sí. ella le regala a él una planta claro. y hay como un momento cómico alrededor de esa planta que yo para mí, de verdad que me meo. No, y luego el cuando nombre... se la encuentra seca, has dejado morir a nuestro amor, no sé qué. Y con todos los amigos, sí. el perro también es buenísimo. Es con pura la comedia. Pinta. Luego el nombre que le pone a su miembro viril. Princess Sofía le dice. Qué bueno. Es muy graciosa. Sí, es muy buena. Es una peli muy y graciosa. Y Matthew McConaughey. Bueno. Hizo el papelón de su vida. Me da igual las otras películas que haya hecho. Me da igual El Lobo de Wall Street, que sale 3 segundos, pero sale. Me da igual. Es muy polivalente este hombre. Ha ¿sí? hecho de todo. Sí, es verdad. Es verdad. Uy. Te voy a reseñar Letterboxd. Reseña de Letterboxd. Venga, esta vez me he asegurado que los nombres de los usuarios se puedan decir. Sean lícitos, porque si exactamente, no. esto lo ha hecho Francesca. Que de aquí, pues, quien sea, pues, muchas gracias, porque pone... Venga. Llorando porque nunca voy a ser una periodista en Nueva York, que va a tener a Matthew McConaughey persiguiéndole en moto. Sí. Y totalmente. ¿Por qué me vine yo a estudiar periodismo? A ver, no, pero sí. A Madrid. A ver, yo quiero ser periodista en Madrid y que me persiga un hombre con una moto. O sea... Y si es Matthew McConaughey, hombre, pues mejor pero que no sea un carterista, ¿no? No, carterista no. Y si puede ser con intenciones de no robarme ni hacerme claro, nada malo, pues eso mejor. Es, claro, eso importante es. Recalcarlo. Claro. Si puede importante. Ser con, pues, no sé, con buenas intenciones. Exacto. Pues ya, ¡fua! Hit me coronada. Up. Eso es, hit me up. Así que ya está, si alguien está viendo esto con moto y con buenas intenciones. Luego también algo que se ha hecho muy famoso de esta película es la canción, que es You're So Vain, de Carly Simon. Sí. You're so que claro, cambia, ella cambia la letra de la canción y dice Everyone wants to be Ben's partner, ¿no? O algo así. And all the girls want to be Ben's partner. Sí, vale, pues eso. Que sí. Está muy guay. Es muy divertida. Icónica. canción sí. icónica y el vestido amarillo icónico. El vestido amarillo. Siempre he querido tener ese. ¿Quién puede ser Kate Hudson y ese vestido? Siempre he querido tener uno de ese tipo. La espalda de ese vestido. Es precioso. Y esa escena en general, los ojos, chica, los ojos. En fin. Sí, a veces sí que la hay. A veces te miran con esos ojos y el día siguiente no estoy buscando nada serio. Como Summer, ¿vale? Bueno, continuemos. Vale, pues ahora vamos a otro así un clasiquito, que es Orgullo y Perjuicio. Wow. De 2005 por Joe Wright. Wow. Que la novela de Jane Austen está considerada ser una de las primeras novelas de comedia romántica de la historia. Así que no nos podíamos saltar esta película. Correcto. Que, bueno, sigue la historia de de cinco hermanas, que la que podemos destacar a Jane y, sobre todo, a Elizabeth. Que Jane pues se enamora de Mr. Bingley, que es un señor rico que llega a la ciudad o al pueblo donde están ellos. Y, pues eso, surge el amor y su mejor amigo, el de él, es el señor Darcy. El pragmático señor Darcy. ¿Y el qué pragmático. Pasa? Pues, ¿qué otra palabra usaría para describirlo? No, ya es así. Totalmente. Y bueno, pues Elizabeth y Darcy, pues por esta conexión, pues se encuentran y chocan varias veces. Y como el título de la novela y de la película dice, pues su orgullo y su prejuicio te lleva a tener una relación un poquito complicada. Conflictiva. Muy pues, estresante. Lo que es el amor va surgiendo. Sí, pero el amor sin comunicación. Claro, sí, bueno, porque el amor sin comunicación no funciona. Y eso porque tenés que todas aprenderlo. Las historias tienen que ser amor sin comunicación hasta el final para tenerte ahí a piñón. Yo lo odio. O sea, creo que sí, a mí, lo que más odio de libros y de películas es el miscommunication trope. Es que no puedo con ello, no puedo. Ya, pues normal ¿cómo? People es eso, pero por mí. Sí, de hecho dije... pero mazo. Sí, por eso dije, además hay un audio que el día que hagamos un episodio de Normal People sacaremos los audios. Es, me está gustando un montón este libro y me extraña porque odio cuando las personas no saben comunicarse en un libro. Ya. Y de hecho, ya tuve esta conversación... Con la novia de mi hermano, porque se lo estaba leyendo ella, y me dijo, pues que sepas que este libro es puro que no se hablen. Y yo, ya, pero bueno, me lo leeré igual. Pero no se hablan porque uno no quiere. Y porque hacen asunciones. Porque tienen problemas mentales. Pero bueno, no estamos porque hablando los dos de Normal People. Están... Pobrecito. No estamos hablando de Normal People, estamos hablando de Orgullo y Prejuicio. Vale, los dos están igual de locos, ¿vale? En Normal People. Y aquí también. Sí, aquí también. Mr. Darcy también está ido. Son los dos, pues eso, que se dejan... llevar por lo que ellos van construyendo en su cabeza de lo que ha pasado y lo que creen que es la otra persona, pero no pueden evitar pues claro, esa atracción. Orgullo y prejuicio. Ese amor, claro. Ese amor que tienen entre ellos y la mítica escena de Bajo la lluvia, que eso yo creo que no lo va a superar nadie nunca. Y además, esa escena es insuperable. Historia del cine. O sea, ahí la prota es que Kieran Ipley ahí se ve súper guapa. Total. La mano. La mano. De hecho, he visto ese GIF esta mañana en Twitter. Con el hashtag Who Remembers. Y yo, sí. Yo sí recuerdo. Todos. Nada. Peliculón. Y si no lo has visto... Deberías. Sí. ¿Qué estás haciendo? O sea, Orgullo y Prejuicio. Total. Orgullo y Prejuicio, por favor. Bueno, yo he traído una propuesta siguiendo la línea de... gente inglesa, gente británica. Gente inglesa que tarda un poco en comunicarse. Sí, tenemos Four Weddings and a Funeral. Protagonizada por protagonizada. El amor de mi vida, Hugh Grant. Total. Es de 1994 y está dirigida por Mike Newell. Espero que eso esté bien. Bueno, vamos a leer un poco la sinopsis de esta película. Charles, que es Hugh Grant, para mí el rey de las comedias románticas. Hugh Grant haciendo de Hugh Grant. Sí. Es que en esta película incluso está más guapo que en Notting Hill. Sí. O sea, mil veces. Las camisas. Las gafas. La camisa. La gafa. Bueno, las gafas. Es que la gafa de pasta negra. Es que esas gafas. No, pero es que a mí lo ¿cómo que le queda el traje? El pelo libro. A mí el pelo libro lo siento. Me encanta. El Hugh Grant me encanta. No, pero dice en plan, bueno, él es un hombre... que tiene problemas de compromiso, ¿vale? Ya partimos de esa base que, bueno, no es nada raro en estos últimos años. No es nada raro en hombres, digo, ¿qué? No. Bueno, pues... En Tom no. En Tom no, es la excepción. En Tom no. Y se encuentra a la mujer que está... Que tiene problemas de... Eso es, problemas Tom de compromiso. Tom no, que parece Tom Nook. Sí, el de Animal Crossing. Ay... Ese personaje me gusta mucho en Animal Crossing, lo siento. A mí me da muchísima rabia. Ya, porque cuando viene a por la hipoteca. No, siempre viene. No, fuera de coñas, Tom Nook. La hipoteca, o sea. Ni en el centro de Madrid. Es que ni en el centro de Madrid. Tú vives en Callao y te sale más barata que en Animal Crossing. Llega un punto en el que es imposible. Llega un punto en el que es imposible pagar eso. Total. Y ya te quedas con la casa que tiene. Y ya está. Porque seguir ampliándolo. Que dura la vida, ¿eh? Ya ves. La vida real. Animal Crossing. Pero no, que el Animal Crossing es un espejo de la vida. Ya, eso sí, es la vida capitalista a tope. Total. También te pasa lo mismo, la agencia tributaria viene a ti hasta que no puedes más. Bueno, que nos estamos viendo. Volvamos a Hugh Grant. Bueno, sí. Pues él es un hombre que tiene problemas de compromiso, como ya hemos dicho, y él asiste a 4 bodas y un funeral. Vale. Básicamente. Pero él... o sea, va a estas bodas y a este funeral con su grupo de amigos. Que son súper guay. Son... Yo quiero ese grupo de amigos, la verdad. Sí, pero bueno, a lo largo de estos eventos se enamora de Carrie, que está está representada por Andy McDowell, que es estadounidense, ¿vale? Y que tiene encuentros, pues, esporádicos, lo típico de, bueno, tal. Típicas personas que se encuentran en fiestas importantes. Justo. Qué maja que es, me voy contigo una noche, luego no te vuelvo a hablar, pero luego 4 meses después te veo en otro sitio. En otra boda, qué pena. Y se vuelven a liar y ya está. Y nada, y pues ya, pues esto hace que al final pues te juntas con una persona, pues ya está. Amor, amistad y fugacidad de la vida. Perfecta. Buenísimo. Bueno, review de Letterboxd. Es que ¿de quién? Está de Charlotte Thorne. Muy ¿vale? Bien. Esta un saludo. Me representa y cuando vi la película lo leí y dije, ¡buah, increíble! Venga, dale. Y no podía no sacarla en el vídeo, que es... ¿alguien me puede decir cómo ha terminado la película? Es que Hugh Grant con una camiseta blanca mojada es lo único que he visto y no sé lo que estaba pasando. ¿Real? Real. Sí. Real. Sí. ¿Cómo acaba la peli? No, y a mí poco se menciona a... la amiga que se enamora de él. Nos representa a todas. Soy en el esa. De la vida, es que o sea, soy esa. Típico grupo de amigos y te enamoras de la única persona que nunca se va a enamorar de ti. Ya está. Soy esa. No pasa nada. He sido esa y conozco a gente que ha sido esa y no se pasa bien. Es como bien. Momento canon de tu vida que dices, no puedo interferir, tiene que pasar. Y aprender de ello. Al final lo terminas aceptando, ¿no? Es un proceso de aceptación que es duro, pero lo aceptas. Pues sí. En fin, que enamorados. Hugh Grant, por cierto. Y ya termino esto y la gente me va a cancelar también por este dato que voy a decir aquí. Hugh Grant, a mí me parece que en Bridget Jones está perfecto. Su personaje me hace mucha gracia. ¿Por qué te van a cancelar? Porque dicen que... Bueno, a mí la gente me ha dicho, y yo tengo amigas, que me han dicho que estoy loca porque yo elegiría antes a él que a... Ah, vale, pero eso es otro tema, en verdad. Digo... ¿Película para comentar otro día? Bridget Jones. Siguiente película. Que sí, que... Sí. Ya, es que no nos da la vida. Es que como hablemos más de Hugh Grant, se nos va... ¿Nos podemos? Ya, sí. Que... Pues eso, muchas gracias, Fibrean, por existir. Vale. Sí. La siguiente es The Proposal, la proposición de Anne Fletcher. Wow. Que cuenta la historia de Margaret Tate, interpretada por Sandra Bullock, una editora canadiense que, al enfrentar la amenaza de ser deportada de Estados Unidos, obliga a su asistente, quien es Ryan Reynolds, a casarse con ella para obtener así la ciudadanía. Perfecto. Increíble. Entonces, a medida que eso, viajan a Alaska, que es de donde es él, para conocer a su familia y eso... ambos empiezan a conocerse mejor y la relación, un poco fría al principio, pues luego se va evolucionando. Otro clasicazo de comedia. Otro clasicazo. Otro clasicazo. Súper gracioso. Es que la fórmula sí. Para mí es perfecta. O sea, sí. ¿Qué no hay más gracioso que casarte porque te van a deportar? Sí, y el tener que mantener el papelón delante de la familia. Ay, a mí eso me hace mucha gracia. A mí eso... La abuela es una risa. Pero total. A mí, yo, es como un... Igual que no disfruto nada del miscommunication trope, el fake dating me encanta porque el tener que montar el papelón y que el papelón se vuelva realidad. Sí, y el momento de yo no estoy actuando ya, estás actuando tú. O sea, ¿Cómo se llama la peli, la de Noah Centineo? La de cómo... no, de todos los chicos que me enamoré o algo así. Sí. Que es cuando ella escribe las cartas y las recibe. Sí. Y se hacen pasar por novio. Sí, eso es. Pues sí. También... Del estilo. Sí, es del estilo de no soy tu pareja, pero vamos a hacer como que somos pareja. Y te odio. Muy bueno. Secretamente. No, no es coña. Es ley. Continuemos, Marina. ¿Yo? Sí, vale, ¿cuál es tu siguiente propuesta? He dicho que no voy a hablar más de Hugh Grant, pero se me fastidia el plan porque voy a hablar de Notting Hill. Que es probablemente también, creo que está también en mi top 4 de Letterboxd, de las mejores películas que he visto en mi vida y creo que también de las películas que más he visto. Solo soy una chica, es que solo soy una chica enfrente de un chico. Yo tengo un cartel de eso en mi cuarto, ¿eh? Es que pidiéndola que le ame. Sí, frasaca de la vida. Vale, ¿la película de qué va? Pues tenemos a Julia Roberts, preciosa. Bueno, en esa película es una actriz genial. Famosa que entra a una librería de guías de viaje que no sé hasta qué punto es rentable una librería entera. De hecho, creo que hasta en la propia peli no hay como comentarios sobre eso, puede ser. O sea, pero es que directamente puede entrar Julia Roberts ahí como actriz famosa porque no hay ni Cristo. Ya. Pero bueno, quitando ese detallito, pues entra en esta librería y ¿quién trabaja allí? Hugh Grant. Guapo y con gafas. Y con camisa. Exacto. ¿Y quién vive en el puto mismo vecindario? Hugh Grant. Claro. Enfrente. En la puerta azul. ¿Quién vive en la puerta azul? Hugh Grant. Y el amigo, que por cierto creo que es de los mejores personajes. Ay, se han conocido mucho tiempo. Esas camisetas. Esa forma de vivir. El pelo, la cara. O sea, todo está es que es el mejor. A mí de estas pelis, de Cuatro bodas y un funeral y de esta, lo que me encanta mucho son los personajes secundarios. Total. Son muy buenos, porque en esta luego también está la pareja amiga de él que se van a cenar a su casa. ¡Ay, sí! Que también son súper monos. Sí. El amigo que le dice, oye, ¿de qué me suena tu cara? Tal, no sé qué. Son muy buenos. La hermana, muy bueno. En fin. Review de Letterboxd. Lo siento, oye, es que la review de Letterboxd hoy me han llovido. Total. Cuando estaban viendo pues de estas películas. Y esta es de J. Nicole, que dice, gracias a esta película nunca voy a ser feliz porque nunca voy a tener un beat cute con Hugh Grant de 1999. Y tiene toda la razón. Es que Hugh Grant... ¿Quién pudiese ser persona de edad de Hugh Grant en 1999... para tener una posibilidad, porque, a ver, ahora nos pilla un poco mayor, pero... Un poco bastante. Pero, joder, es que en esa época era el pick de Hugh Grant. Total. Pero... Sí, sí. Y los 90 en general, bueno, ya me estoy metiendo a un jardín de cosas personales mías, pero la gente británica en los 90... Sí. En general... ¿Qué vaya agua tema. Se bebía? Vaya tema. Liam Gallagher, me da igual que me canceléis, Liam Gallagher, Damon Albarn, Hugh Grant... luego, todas las Spice Girls. Pero es que David Beckham. David Beckham. Sí, sí, ¿cómo sí era ¿qué le daban de comer? ¿Cómo era, verdad? Total, ¿cómo era el compañero de David Beckham? Ya. ¿El compañero en dónde? En el United. Hay un jugador que también es. Ya se me no se sé me quién dice. Es el momento FIFA que no me pilla de cerca, lo siento. Ay, es que lo tengo en. No me acuerdo, bueno, ya me acordaré, pero estoy viendo la foto y es que es literalmente Hugh Grant, es del estilo de Hugh Grant, vale. Bueno, pondremos foto y nombre, porque por algún lado. Sí. Y nada, eso, peliculón, si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, yo todas las veces que he ido a Londres he tenido que pisar la librería. Portobello, sí. Y me he comprado un libro cada vez que he ido. Sí, muy bien. Y nada. Es que es muy bueno, y a mí, es que toda esa zona de Londres es preciosa, a mi parecer. Y... la escena que está él andando por el mercadillo Portobello y va pasando el tiempo. Wow, ay, muy me buena. Parece buenísimo. Wow. Porque además aparece desde el principio la embarazada, que luego aparece al final con el bebé. Wow. Que si llueve, que si nieva, que si no sé qué. Me parece. O sea, escena secuencia de la hostia. Y poco sí, se habla del soundtrack. También. De Notting Hill, porque tenemos... creo que tenía Al Green, precioso, increíble. How Can You Mend a Broken Heart? O sea, canción perfecta. Y luego tienes... bueno, hay una banda británica que a mí me gusta mucho que se llama Pulp, que también hizo el soundtrack de Trainspotting. Pero, o sea, que tiene una canción en esa película y yo no me enteré hasta hace poco. Pero bueno. Sí, no, pero... sí, hacer una película en los 90 es sinónimo de tener buen soundtrack. Total. Pues, y en los 2000 casi que también. Total. Pues sí, y ya lo último que recalco de esta película es que a mí siempre ha sido una escena que me ha llamado mucho la atención, que es cuando están comiendo por primera vez en casa de la amiga, en la silla de ruedas, que empiezan a hacer como... ¿quién se lleva el último brownie? El que más jodido esté. Y empieza a contar como todas sus desgracias. ¡Ay, eso me encanta! Y me parece una forma súper inteligente de decir, me voy a desahogar con mi amigo y tipo como... Sí, a través del humor. Lo típico, porque yo creo que siempre tenemos la sensación de que como las cosas malas solo me pasan a mí, y la gente a mi alrededor pues vive súper bien. Total. Porque al final solo vemos como el lado bueno de la gente. Y eso, o sea, está escrito. Y me parece una forma súper inteligente de, oye, vamos a compartir lo que nos pasa y decir, oye, que estamos todos pasando por las mismas cosas o por cosas parecidas y podemos ayudarnos. Claro. Y además también por parte de ella que decía, hombre, ¿tú cómo te va a ganar esto si tú eres millonaria y tú vives súper bien y de repente te cuentas una historia que dice, pues toma, te ha ganado el brownie? Sí. Así que esa escena a mí me encanta y siempre que la veo como que me da así un poco de jo. Qué guay. Escena increíble. Si algún día... Muy graciosa al principio, pero... Sobra. Un ¿algo? Brownie. Un brownie, una un copa, brownie, lo que sea, se lo va a llevar quien va haciendo ese... Eso. ¿A quién le va peor? Venga, ronda. Venga. Vamos a contar verdades. Venga, pues... Ah, vale, me toca a mí. Sí. Yo he cogido... Bueno, madre mía, nos vamos a ir al terreno dramático. He cogido Annie Hall de Woody Allen, del 77. Director polémico, pero bueno, separemos al arte del artista en este caso, porque esta película a mí me gusta mucho. Sí. Bueno, esta peli, o sea, a mí me hace gracia, bueno, cuenta la historia de Albie Singer, que está protagonizado por Woody Allen, obviamente, y es pues un comediante neoyorquino que al final pues reflexiona durante toda la película por qué le ha ido mal con Annie Hall. ¿Y quién es la actriz que hace de Annie Hall? Su mujer, ¿no? Diane Keaton. Ah, no. No, no, vale, no es su mujer. Esa es otra peli. Esa es en Hannah y sus hermanas, vale, creo. Vale, es que no la he visto. Creo que es en Hannah y sus hermanas. Estoy hablando de datos, no sé. Creo que es en Hannah y sus hermanas, no lo sé. Pero bueno. Total, bueno, pues ella, o sea, Annie Hall es como la representación, es como la Summer del 77. Me explico. O sea, ella es como... súper excéntrica, ella canta, ella baila, ella hace fotos y ella es súper interesante, la chica es súper interesante, pero claro, él es como que está siempre todo el rato como detrás de ella, está como así, y pues nada, o sea, es una peli que me hace gracia porque él siempre como que rompe la cuarta pared en todos los sentidos, de que cada vez que se ve en una situación con ella, como que mira a la cámara y dice, y por esto me dejó un poco me... como Fleabag, o más o menos sí. Y es graciosa, y a mí me hace mucha gracia. Es verdad que el monólogo final de Annie Hall, que es como que es el último encuentro que él tiene con ella, y como que él reflexiona y dice, es verdad que me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes, pero me alegro aún así de solo con conocerla, porque es una tía excepcional. Y qué bonito. No, es muy bonito el monólogo final, y como que hace un chiste súper raro, no me acuerdo exactamente lo que era, lo he visto esta mañana, pero es como que, no sé, cuenta algo de un doctor y de que necesitaban las medicinas, no sé, un chiste bastante rancio, pero como que termina la película con eso y es muy guay y a mí me gusta mucho. Y pues nada. Pues sí, súper pendiente. No, sí. Tenéis que verla, está en Filmin, de hecho. Bueno, un dato curioso de Woody Allen que siempre que se... No, o sea, no voy a meterme en eso, ¿vale? Sino es otro más gracioso. Y es que hay una entrevista de él que le hace a Twiggy, que es... Sí. Vale, sí. What que, kind of philosopher. Sí, que es una modelo británica de los años 60 de la época, que claro, él en esa entrevista básicamente estaba intentando sacarle los colores a esta mujer, como intentando dejarla en evidencia. Y entonces, claro, le empieza a preguntar, ¿cuál es tu filósofo favorito? Como para intentar humillarla, como para hacerla quedar tonta. Y dice, pues, no lo sé, no conozco ninguno, es súper sincera. ¿Cuál es el tuyo? Y se queda este hombre así. Y le dice, no pudo decir ni Platón. Literalmente ni Aristóteles. Dijo, no se le pasó nada por la puta cabeza. I like all of them. Y le dice ella, which one? ¿Sabes? ¿No? Sí, plan, y no podía nombrar ni uno. What do you refuse on serious matters? Well, I don't know, who's your favorite philosopher? I haven't got one, I don't know any. Who's yours? Oh, I like them all. Who? Well, all your basic philosophers. Who? Just all of them. I don't know, they're nine, though, what are they nine? Pero es que me hace gracia porque luego Woody Allen en todas sus películas tiene unas referencias, tío, que hace referencia a Marshall McLuhan. ¿En serio? En Annie Hall. Me meo. Hace una referencia a Marshall McLuhan. No, por favor. ¿Vale? De hecho, McLuhan sale en la película. ¿Qué? Ay, esa es la cena que nos enseñó Marcelo. Sí. ¿Qué claro. dices, McLuhan? Es de esa película. Es de esa película porque. Qué fuerte. O sea, porque sí. alguien me hubiese wow. dicho. Claro, es hace, esa. Pero no hace dos días, hace una hora. Que yo iba a mencionar a Marcelo en el programa. Te lo juro, Marina, que de hecho, es que yo no me senté contigo ese día, es verdad. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos en clase dije, ¡es Annie Hall! Pues nada, bueno, momentos para la historia. En esa escena, básicamente, él como que va al cine con ella y se retrasan y tienen que terminar viendo un documental del holocausto, ¿vale? Nazi, de los años 40. Y en la fila del cine... Es el típico tío que no para de hablar súper alto y te estás enterando de todo es lo que el dice. McLuhan. No. Ah. No, es otro hombre. Y como hablando que le está. McLuhan. Sí, como que le está mansplaineando a una tía con o sea, la que está. McLuhan le está. Vale. No. Un hombre random le está haciendo mansplaining de la filosofía de McLuhan y lo que dice McLuhan sí, a una señora. Sí. Ah, vale. Y entonces él está todo el rato, joder, no se calla. Y entonces como que rompe la cuarta pared y dice. ¿Qué hago en estas situaciones? Y entonces como que el otro, es súper guay esa escena, porque como el otro que como viene detrás y le dice, ¿pero qué pasa? Que no puedo hablar en este país, esto es es un país libre. Y le dice, ah sí, pues te voy a traer a McLuhan. Coge Woody Allen, saca del croma a McLuhan, te lo juro. ¿Qué? Y le dice, you don't know anything about my philosophy. Y le dice que ni siquiera yo sé lo que dice mi filosofía. Sí, sí, sí. Como... En plan, me parece sorprendente que tú encima des un curso en Colombia sobre TV, media, no sé qué, porque ni yo sé lo que digo, lo vas a saber tú, ¿sabes, no? ¡Qué bueno! Es muy gracioso. Después de haber estudiado a McLuhan, tiene todo el sentido que no tenga ni idea de lo que están diciendo, porque no tiene sentido. Claro, es que, de hecho, decía mucho eso en clase, que él se contradecía todo el rato. ¡Qué fuerte! Sí, es muy gracioso. Ahora tengo incluso más gracias, ganas de Marcelo. Verla. Por favor, tienes que verla. No, es que sí. Desde aquí un saludo a la asignatura de Media Theory que me ha quitado la gana de vivir y me ha... Pero nos pero ha dejado momentos me he curiosos. A mí me ha dado una ansiedad. El conocimiento de McLuhan que ahora cuando vea a Annie Hall voy a decir, ¡buah! ¡Es McLuhan! Lo conocemos, lo hemos estudiado. Es muy graciosa. Es muy graciosa esa escena. Bueno, que no estudié en Media Theory y ya está. A ver, estudiar porque si os toca con Marcelo, suspendéis, porque... Madre mía. Está estudiando, es complicado aprobar. Sí, yo lo pasé mal para ese examen, ¿eh? Sí. Pues nada, pero pues ese aprobó, ¿sí o no? Ya está. Sí. Se aprobó el examen y la asignatura y todo. Bueno, venga, 6 créditos. Sí. Bueno. Pues ya la última, que es Vacaciones en Roma. Película. Una de tus top 3 que pusiste, ¿no? Sí, de hecho sí. La gente que vio el primer programa lo sabe. Los reals. Es una película de 1953 de William Wyler, que para quien no la conozca es un clásico del cine, que narra básicamente la historia de la princesa Anne, interpretada por Audrey Hepburn, quien cansada de sus obligaciones, pues escapa a Roma, básicamente, y conoce a Joe Bradley, que es un periodista interpretado por Gregory Peck, que al descubrir su identidad, la de la princesa, pues planea escribir como una especie de artículo exclusivo sobre ella y tal, pero sin que ella se dé cuenta porque no se lo revela, al menos no al principio. LOL. Y luego pues eso, se pasan los días juntos recorriendo un poco Roma. Qué y bonita eso. Esa parte de la peli, ¿eh? Sí, es me muy bonita. Me crea una necesidad muy gorda de irme a Roma. Ir a Roma. Tenemos que ir a Roma. Pero ir a Roma no en verano. Sino no. En una época en la que no haya... En la época de menor turismo, hay. Sí, sí. En la que Ryanair ida vuelta sí. a Roma sean 20 euros. Bueno, Ryanair, que luego te cancela los vuelos. Mejor cualquier otra cosa. Y si llega... Que yo me he quedado... Compañía, que no vamos a mencionar. Que yo me he quedado tres días más en un sitio por culpa de Ryanair. En pero Tenerife. Si Ryanair en nos Tenerife quiere regalar fue, ¿no? unos vuelos, entonces fue... Estamos encantadas, Ryanair. ¿Dónde me fue? Me encanta en Tenerife. Ah. Me quedé tres días más, que bueno, no. Un saludo a Nerea. Real. Viva la reputación. Viva la reputación. Pero eso, que... A ver, en el caso que eso, que Ryanair nos quiera regalar un vuelo, pues está, nos encanta Ryanair. Claro, a Roma. A Roma. A Roma. Y, bueno, con Gregory Peck no va a poder ser, pero... Gregory Peck me da a mí que... Alguien muy parecido a Gregory Peck. Estamos encantados. Cuela, sí. Y bueno, esta peli, buah, es muy buena. Y lo estaba comentando antes con Marina, y es que es un poco lo que ha pasado en España, pero al revés. Es, o sea, en esta peli es periodista se enamora de princesa. Y aquí fue... España, y periodista aquí, se enamora del rey, bueno, del príncipe. Del pero príncipe. Sale bien, momento. Sale bien. O al menos, es que eso... No tiene final abierto. Iconic. Iconic lo que ha pasado en la monarquía española, ¿eh? Iconic. Es muy fuerte. A mí me parece genial. No, por eso. O sea, sí, o sea, está muy guay. Está muy guay. Lo más icónico posible, pero sí, bueno. Meta máxima de ser periodista. Te veo siendo reina. De televisión española. No, y Sara Carbonero. Con Iker también. Casillas. Bueno, pero se acaba en divorcio. Je. Ya. Ya. Je. Luego pues hay eso. Otro... Nah, ¿qué vas a decir? No, no. Okay. Ah, vale. Que acabo en divorcio. Luego hay otro momento al final, que sin spoilers, simplemente porque me gusta mucho, me hace mucha gracia, y es que están todos los periodistas ahí en la rueda de prensa, ¿sabes lo que voy a decir, no? Yo también. Es que me ha hecho mucha vale. gracia. Y entonces está nada, está el de Francia, el de Reino Unido, el de Alemania, tal, y todos los López así como de natura súper alineados, tal... Yo no sé, te llega ABC, un señor de 1,60. Ay, Dios mío. ¿Y sabes qué también? Al lado de Gregory Peck, que mide 1,90. Pero es que también es 1,90, es muy gracioso, sí. Es muy gracioso. Hay que resaltar esta película, lo previsora que era en la historia de España, porque de todos los medios que van, van uno español y luego uno catalán. Sí, sí. ¡Ojo! Van por separado. O sea... Sí, sí. Este es que señor, esa parte de la película para mí es top. Total. Este señor, primero... ¿Los españoles no somos todos bajitos? Que es que, a ver, en esa época todavía... No lo sé. Pero, también te digo, ya luego, es mala suerte que... tampoco tanto. Ya, sí, no sé. A ver, es que lo comparas con Gregory Peck. Que igual ni eran tan bajitos, pero es que un hombre de 1,90... Al lado de uno que puede ser 1,60 y algo, 1,70... 1,90. Pero es que es muy gracioso, es como representación española. Pero es que me hace la única gracia. Representación española de la película. Me hace mucha gracia. Es muy gracioso, sí. Además, como primero fue como escuchar hablar en español en la película y dije, sí, esto lo reconozco, ojo. Esto lo reconozco. Sí. Y luego, que era el más bajito de todo. Es como muy, el más pelele de todo, es el español. Sí. Ay. Y luego encima era como, vengo de España, del ABC. Y luego, yo soy de Cataluña, no sé qué contigo. Ojo. ¿Cómo lo podían saber en el 50? Es que es muy simbólico porque luego eso está al lado de Gregory Peck, que representa a Estados Unidos, y es como España, Estados Unidos. O sea, como muy, sí, ese, muy o sea, simbólico, o sea, muy, no sé. Muchas gracias. Sí, eso encima en la época de... De Franco. No, pero estoy hablando, o sea, de cuando nos dan las ayudas a Estados Unidos, el plan Marshall. Ah, sí. Gracias. Que por cierto, otra peli súper chula, y ya la dejo aquí como referencia. Bienvenido Mr. Marshall, peliculón, me la puedo ver mil veces, me encanta, me parece súper graciosa, súper divertida. Sí, otro clásico. Y un clásico. Un clásico de domingo, de sobremesa. Sí. Para mí. Vivan los kilómetros. Sí, es que. Sobre las millas. ¿Quién habla en millas, tío? No sé, pero. Los estadounidenses. Es horrible. Bueno, que sí, pues que ya está. Esas son nuestras recomendaciones de comedia romántica, que os tenéis sí, que ver exacto. todas. Y nada, pues viva el amor, ¿no? Algo que queráis decir sobre el amor. Viva el amor, pues viva el amor. Pues que venga a la puerta, de ahí. Que toque. Que toque a la puerta. No. Que sea un motorista. Y sea motorista, que ya hay dos opciones. Puede ser o Matthew McConaughey, que no me quejo, o puede ser Hugh Grant en camisa blanca con gafas de pasta negra. Cualquiera de las dos, ¿eh? Me vale. Tan complicado no, ¿eh? O sea, no. No pongo ni marca de moto, porque ya si no ponemos, pues... Que sí, que queremos encontrar el amor. Ya está. Pues sí. Esto es peor que First Dates, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya hemos acabado. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a sí. Sonora. Para empezar. Y muchas gracias a Hugh Grant por existir. Sí, y también. Por ser actor en los 90. Sí. Eso es todo lo que traigo aquí por hoy. Nada, gracias por estar, por escuchar. Y nos vemos en la próxima semana. Exacto. Con un próximo sí. episodio. Yes, así que chao. Adiós. Chao.